Buen día a todas y todos. Hoy martes 12 de abril empezamos el tercer año de Escuela de Circo Social en Las Rabonas, en el espacio de la ex guardería. Estas clases apuntan al trabajo de la grupalidad, al poder observarse, al poder a través de juegos. De la enseñanza de diferentes disciplinas circenses, trabajar en las infancias y en las familias, unos modos distintos de interacción social, de poder observarse con el otro y con la otra de modos distintos, donde poder también reflejarse y crecer juntos. Los esperamos a todas y todos a este espacio abierto para las niñas, para las familias. Estamos muy contentos de estar empezando otro año más. Vamos a estar de 3:30 a 4:30, niñes de 5 a 7 años. Y de 4:30 a 6, niñes de 8 a 13 años. Así que están todas y todos más que bienvenidos. Acérquense por otro año más de circo, de creación colectiva y de seguir apostando a construir un mundo más amable. Los esperamos.